Esta es una fotografía que está puesta en la puerta de mi calle, que es la calle Colón, número 22, creo, y está mi madre en el centro. Los dos varones son sus hermanos, el mayor, el que la precede y el que la antecede, con sus respectivas mujeres, hoy por desgracia todos fallecidos. Los de las fotos son Agustín Hernández Álvarez y Mariana Bayo, que es el matrimonio. Luego está mi madre, Eulalia Hernández Álvarez, tía Aurora López Col, y luego mi tío Titos Hernández Álvarez. Y es una foto que, pues no sé, tuvieron el gusto de tenerla para estar juntos y recordar ese momento, y se la hicieron en la puerta de mi casa. En el año, el 19 de agosto de 1967. La calle, el detalle es que no está asfaltada, estaba toda en piedras. La acera que se nota en la puerta de mi casa era individual, la pusieron mis padres, porque la calle no tenía aceras. Ese trozo lo hicieron mis padres con losas. La calle no estaba así, era todo piedras. Además, unas piedras como para ir con tacones. Algunas parecían un concurso a ver quién le había puesto más de punta. Lo único que estaba más tipo arena, barro, era el centro por donde hicieron la canalización del agua corriente para llevarla a las casas. El resto era todo piedras.